La existencia de Violeta Parra estuvo marcada por constantes viajes, tanto dentro del país como hacia el extranjero. Todas las experiencias obtenidas en el constante ir y venir le otorgaron un notable bagaje cultural y el conocimiento tanto de la realidad chilena como del acontecer universal, constituyéndose en una especie de testimonio de identidad desde Chile hacia el mundo. Muchos intérpretes de todo el planeta han hecho versiones de sus canciones, de sus composiciones. Vamos a escuchar a continuación una versión de Pascuala y la Vaca del álbum Pascuala canta a Violeta. Ella nos interpreta Teneme en tu corazón. Toda la sensibilidad que plasmó en su obra Violeta Parra tuvo un triste desenlace en su vida. su intensidad hasta en las cosas más sencillas. Sus fracasos amorosos y sus dificultades económicas generaron en ella una gran depresión que la condujo al suicidio el día 5 de febrero de 1967. Muchos cantautores, compositores también han hecho canciones en homenaje a Violeta Parra. Escuchemos la canción que hizo Silvio Rodríguez en 2010 del álbum Segunda Cita, Carta a Violeta. Y abajo huelgan las maravillas, la costumbre de ser tal en la piedad, reina en la pesadilla como suprema divinidad. Hace vista gorda y el vilipendiado, carne de la horda, besó a Carmen Luisa, novia de un arcángel, viendo a la Chabela y saludo a la. La sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patronal. Hace vista gorda y el vilipendiado, el vilipendiado, carne de la borda, beso a Carmen Luisa, beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, novia de un arcángel, llego a la Chabela, llego a la Chabela, y saludo a la, y saludo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Silvia Peros Cruz participa en diversas propuestas artísticas como el grupo Las Migas, cuarteto femenino multicultural creado en Barcelona junto a Marta Robles, Isabel Launderbach y Lisa Baus. También participó en Llama, improvisaciones. También participó con Javier Colina, boleros en clave de jazz, Coetus, orquesta de percusión ibérica junto a Eliseo Parra, entre otros. Del álbum En la Imaginación, Silvia Pérez Cruz nos interpreta La Tarde. La luz que en tus ojos arde, si lo abres amanece, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece que va tantas, son tantas que ya no vaya. Y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Con el cuarteto Las Migas y tras 6 años de colaboración editan su primer disco en el año 2010 con el título de Las Reinas del Matute. En él aporta con su voz y el cajón. También canta como Silvia Pérez Cruz en solitario y colabora en espectáculos de danza y teatro. Escuchemos a continuación del álbum Granada. Ella también en algún momento cantó alguna canción de Violeta Parra. En este caso vamos a escuchar la versión de Silvia Pérez Cruz de la composición de Violeta Parra, Puerto Montt está temblando. Puerto Montt está temblando con un vínculo profundo. Es un acabo del mundo lo que yo estoy presenciando. A Dios le voy preguntando con voz que es como un bramido, ¿por qué mando este castigo? Responde con elocuencia. Se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Se me borró el pensamiento, mis ojos no son los míos. Puedo perder el sentido de un momento a otro momento. Mi confusión va en aumento. Soy una pobre alma en pena. Ni la más dura cadena me hubiera afligido tanto, ni el mayor de los espantos congela así las venas. Estaba en el dormitorio de un alto segundo piso cuando principia el granizo de aquel feroz purgatorio. Espejos y lavatorios descienden por las paredes. Señor, ¿acaso no puedes calmarte por un segundo? Y me responde iracundo partiburón son las redes. No hay palabras en el mundo para explicar la verdad, ni talento en realidad para penetrar en profundo. Qué viento más iracundo, qué lluvia tan alarmante, qué pena tan abundante, ¿quién me da la explicación? Solo el sabio Salomón. Pero se halla tan distante. Formando parte de Zalupa, grupo de música tradicional catalana, junto a Chiriana Gianni, guitarra y arreglos, y Lisa Bause en el violín, edita también un disco en el año 2010, el disco que lleva por nombre Un Sordo de Escalotava. Escuchemos a Silvia Pérez Cruz del disco Domus, No Hay Tanto Pan. Hay un gallo que llora y que grita, es

Y vamos a finalizar escuchando algo más de lo que les había ofrecido. Su último trabajo, publicado en 2017, lleva por nombre Vestida de Nit. De este vamos a escuchar una versión hermosísima de la canción original de Leonard Cohen, Aleluya. Hallelujah.